Ya el profesor Niver Cusato en línea, Fabricio. Exactamente, porque entre otros, el profesor Niver Cusato es una de las personas que está atrás la organización del acto que hoy va a dejar inaugurado en el Parque Eva Perón, la plazoleta Néstor Kirchner. Profesor Cusato, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Fabricio, ¿cómo te va? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, en realidad entendemos ya con todo listo para el acto de esta tarde a las 18. Sí. Como si Dios quiere, sí, restan poner sillas, o sea, restan pequeños detalles, pero si Dios quiere, a las 6 de la tarde estaríamos arrancando con el acto. No sé si la palabra es expectativa, pero sí con qué objetivo, cómo están viendo que, bueno, que Olavarría pase a tener una plazoleta que lleve el nombre de Kirchner. Bueno, mira, estamos todos convencidos de que es importantísimo por todo lo que hizo Néstor, tanto por el país como por nuestra ciudad, ¿no es cierto? Hay muchas obras que son emblemáticas, que estaban, digamos, postergadas en el tiempo y desde su presidencia se han podido hacer, como por ejemplo el enlace con la 3, como para nombrar una, más allá de todas las que se han hecho en nuestra ciudad. Entonces, bueno, nos parece un hecho de justicia que haya un espacio con su nombre, y lo que vamos a hacer hoy es poner dos placas en lo que sería el monumento a él. Uh-huh. Niver, ¿cómo estás? Buen día. Omar, buen día, ¿cómo te va? Bien, un monumento bastante grande, ¿no? Porque hubo que ocupar grúas para cargarlo en azul, cosa que después hubo que hacer lo mismo aquí para bajarlas en la plaza allí, en el Parque Eva Perón, un monumento que se ve de lejos, así que es algo que va a quedar muy lindo seguramente. Sí, mira, fuimos viste a verlo, estaba con el nylon todavía y con las rejas que hoy las van a sacar. Ajá. Hay dos mástiles, hay una, es una buena plazoleta, porque más allá de que el parque es hermoso, es como vos decís, es muy grande, entonces es algo imponente. Es un homenaje muy merecido, creemos nosotros. Por lo que sabemos, es una imagen que tiene a Néstor y a Cristina Fernández. Exactamente, a Néstor y a Cristina. Es por lo que nos han contado, porque casi nadie se pudo ver, ¿viste? Así que estamos todos, bueno, a ver cómo es, ¿no es cierto? Vi una foto yo, pero no voy a contar detalles porque no le quiero quitarle la expectativa, ¿no? Que tiene la gente. Yo tengo la ideoescena armada de la charla que tuvimos con el artista plástico el sábado, digamos. Uh-huh. Lo que dijo y contó del monumento, uno permite imaginarse un tanto por dónde puede venir la cuestión. Niver, te quería preguntar qué sensación te da como organizador de este acto la superposición de actividades en cuanto a que hay otros actos de corte peronista, si se quiere, también casi a la misma hora. ¿Cómo te cae esto? Bueno, mira, uno arrancó con esta idea de que estén todos los peronistas ahí y todos los kirchneristas ahí, ¿viste? Pero eso no quita de que otra parte pueda ser un lanzamiento de plataforma. O sea, uno no le puede decir cómo es que no lo haga. Nuestra idea era que estemos todos ahí. Uh-huh. ¿Viste? Pero cada uno es dueño de hacer lo que le parece. Niver, ¿cuánta gente estiman que puede haber este acto? ¿Cuántos invitados tienen? ¿Cómo es? Mira, por las charlas previas, bueno, invitados están todos los dirigentes que están dentro de el PJ, todos los sindicatos y todos los vecinos y todos los militantes, ¿viste? Tanto los chicos como los jóvenes, perdón, como los jóvenes, como los adultos, o sea, están todos invitados. Por lo que hemos estado conversando, ¿viste? Hablamos de 300, 400 personas, que eso es lo que esperamos nosotros. Uh-huh. Claro, hay que tener en cuenta que es un día laborable y que, bueno, mucha gente por ahí no va a poder estar, ¿no? Que a lo mejor quisiera estar y no lo va a poder hacer por el horario, pero de cualquier manera, bueno, la invitación está hecha, como decías vos, para todo el público. Exactamente. Uh-huh. Esa es, viste, la idea. Que vayan todos, que disfruten de los espectáculos artísticos, ¿sí? Y bueno, ya te digo, junto con esto, descubrir dos placas. ¿Se considerará este también como el cierre de campaña de la candidatura de Seberri o no? Mira, no creo, porque viste que, como José, no ha hecho una, viste, campaña con actos o con uh-huh. discursos, digamos así, para mucha gente. Lo de José son las obras, son los hechos, no son promesas, ¿viste? ¿Está previsto que hable el intendente de Niver? No. José no va a hablar, van a hablar tres referentes de distintas edades, esa es nuestra idea, ¿viste? Y ahí, bueno, terminar el acto. ¿Hay algún invitado especial, Niver, digo, a nivel nacional o provincial que pueda venir, no? No, no, mira, el que puede llegar a venir es Gonzalo Bagú, pero que dependía mucho de la agenda de Mario Porto, así que bueno, estamos esperando a ver qué es lo que nos dice, porque creemos que hoy lunes tenía que estar en Ezeiza. Creemos. Eso fue lo que conversamos con él el día viernes, así que bueno, si hoy él puede estar, bienvenido sea. Perfecto. Niver, gracias, muy amable. No, bárbaro, hasta luego. Sigamos hasta bien. Luego, gracias. Niver, el profesor Niver Cusato, hablando del acto de lo que va a ser el descubrimiento de este monumento a Néstor Kirchner y a la señora Cristina Fernández, allí en la Plaza Eva Perón, que está ubicado en el Parque Eva Perón. En la plazoleta Néstor Kirchner. En la plazoleta Néstor Kirchner, que va a llevar su nombre. ¿Cuánto nombre, no? Porque Parque Alberdi para algunos, Parque Eva Perón para otros, ahora plazoleta Néstor Kirchner. Se está sumando mucho nombre a la zona. Sí, es cierto. Bueno, la gente lo va a seguir reconociendo como Parque Alberdi seguramente, pero bueno, el parque en realidad se llama Parque Eva Perón, ¿eh? Uh-huh. Y la plazoleta se va a llamar Néstor Kirchner. 8:24